estilo informativo que se atreve a más. Belgrano. Radio Belgrano. AM650. Marca registrada. Esto es Tiempo Nacional. Hoy es la fiesta del trabajo. El programa que reivindica el ser nacional. Un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Tiempo Nacional, con la conducción de Rubén Giovannini, el defensor de los derechos constitucionales del conjunto de la sociedad y de la tercera edad en particular. Tiempo Nacional, donde el movimiento patriótico nacional previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional, hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín pensionante trabajando y traspuso las cumbres hacia el sol, contestando los querés argentinos. Buenas tardes, Tiempo Nacional, el programa que es la voz de los que no tienen voz. 19 horas 2 minutos, 39 grados 5 décimas la sensación térmica en la ciudad de Buenos Aires, a pesar de que hay una temperatura de 34 y algo más. Hoy no voy a estar tan solo, a pesar de que del otro lado del vidrio siempre hay una multitud de gente. Hoy también nos va a operar, como lo va a hacer toda la semana próxima, Marquitos Benítez, el formoseño, que ya es amigo nuestro, ya forma parte de este equipo, que está cebando mate hoy y supervisando la operación técnica, es Daniel Espínola, que hace, que también nos dan una mano grande también con el corte de mensaje, aparte de ponerlos en el aire. Yo estoy acá con el licenciado, historiador, ingeniero Leonardo Castañino. ¿Qué tal, Leonardo? Todo bien. ¿Cómo anda? ¿Cómo lo trata el calor? Bien. ¿Bien? ¿Tiene luz en la oficina? ¿Eh? ¿Tiene luz en la oficina? Sí, sí, tengo. Ah, bueno. Luz, leche fría, todo. Todo, perfecto. Que es lo importante, Hoy otra vez una alza importante del calor y otra vez mucha gente sin corriente eléctrica, Y mañana lluvia, me parece. Y mañana, ¿no? Así dicen, que esta madrugada puede llegar a llover. Bueno, vamos a comenzar el programa como siempre, dando las vías de comunicación. Usted nos puede dejar su correo electrónico en tiemponacional1050@yahoo.com.ar. Si quiere entrar a Facebook, ahora que lo tiene ahí de la mano de Rubén Giovannini, es Tiempo Nacional. Así está. Para llamarnos por teléfono, 4535-5999, le repito, 4535-5999, ahí nos puede dejar su mensaje, tiene 40 segundos para hacerlo. Tenemos mensajes pendientes del día de ayer, los empezamos a pasar recordándoles a todos, antes de pasar los mensajes, que Rubén Giovannini se tomó una semanita de vacaciones, ahí se reintegrará, Dios mediante, a partir del día lunes a las 19 horas. Nuestro horario a partir del 1 de febrero, de 19 a 20, la frecuencia siempre, la habitual, AM650, Radio Belgrano. De la mano de nuestro amigo Marcos Benítez, los oyentes que se comunicaban en el día de ayer, no pudimos pasar al aire en tiempo y forma, los pasamos al principio del programa de hoy. Jorge, mi amigo Espino, con un abrazo, le habla Jorge de Villa Valleche. El aumento que dio el gobierno no es ni el 82% que no dio, no es el que corresponde legalmente. Por lo menos que no pague, lo mismo que le pagan a los presos, que son 6.600, que es el salario mínimo vital y móvil. No que no dan el 82% de los sueldos de los presos. Así que un preso gana más que un jubilado que trabajó 40 años. Adelante, Jorgito. Te dejaron solo, pero lo lleva muy bien el programa. Jorge de Ballester. Buenas tardes, compañero Rubén, Jorge y a mi paisano San Espíndola. Bueno, quería hacer un comentario con respecto a la deuda a los buitres. ¿Por qué se les debe? ¿A quién les dieron la plata? Y nadie está preso. Eso quisiera saber. Gracias. Un abrazo grande para todos. Jorge, hace mucho que no los llamo. Roberto del barrio de La Paternal, siempre hincha de Argentinos Junior, pero ¿qué vamos a hacer? Rubén, Jorge, Jorge, Rubén, escúchame, el aumento que dio esto, si es ley desde hace años ya, por lo menos desde el año pasado o del anterior. ¿De qué aumento a los jubilados me habla? Lo que aumentó las cosas, el ABL, que hay que pagarlo todos los meses, el invento de Macri. Macri en 8 años hizo un túnel por abajo de la avenida Monroe que pasa por ahí por el hospital Pirovano. ¿De qué estamos hablando? Macri es un ricachón que le interesa. Hola muchachito Macri, buenas tardes, soy Raúl de Hurlingham. Quería decir con respecto al correo argentino que la gente está saturada de que la mitad de las cartas se pierdan por el camino. Y por el correo privado no es mucho mejor. Envié 10 cartas de Hurlingham a Martínez y ninguna de las 10 llegó a destino. Así que con OCA tampoco podemos contar. Chao, gracias. Macri, buenas noches. Eduardo de José León Sáenz, jubilado ferroviario. Mira, Rubén y Macri, y oyentes, hoy en un informativo en Radio Mitre a las 17, habló Baza Bilbao, el que reemplaza a Bocio en ANSES. Loco de contento por los 700 pesos de aumento de jubilado. Le debería dar vergüenza. Dice, sí, un jubilado que cobra 4.200, ahora se va a 4.900. Vaya, qué hazaña, bla, bla, bla. Y bueno, Rubén, sos el único que te ocupás de nosotros. Habla Justrich nuevamente. Escúcheme, yo cuando hablo de inversión con retorno, de obra sanitaria, de agua cloaca, le puedo garantizar que acá Castelar y Tuzango y Hurlingham hace 3 años que están las cloacas y la gente no se puede conectar. Y quiero denunciar algo, que eso pasa en casi todo el país, porque el 50% no tiene cloaca. Cuando llueve, tiran el agua de los pozos a las calles y eso atenta contra la sanidad. Bueno, ahí es donde se le puede dar trabajo a los del correo, a los, no sé, a los de aerolínea, a todos los que sobren. Agua y cloaca, inversión con retorno. El agua y cloaca se cobra. Gracias. Buenas tardes, yo he escuchado por radio la posibilidad de que la doctora Sánchez Orondo ayude a las personas que necesitamos audífonos. Hay una dirección acá en la calle Sarmiento, no sé si ustedes me pueden dar el número para comunicarme, pedir un turno, como sea, ¿no? O es a través de la radio. ¿Hay alguna posibilidad? Yo puedo dejar mi teléfono y que ustedes me puedan decir cómo me contacto con esta doctora. Desde ya, bueno, esperemos que la señora esté escuchando el programa en el día de hoy, porque este es mensaje de ayer. Desde ya que esa posibilidad que usted nos dice es viable, nos deja su teléfono en producción, nosotros se lo pasamos a la oficina de Rubén Giovannini, se comunican con usted y le dan un turno. Y otra es llamar a los teléfonos que pasamos habitualmente de la oficina de Rubén, que atienden desde las 10:30 hasta las 17 horas. Está Emilce, que es su secretaria, que puede atenderlo y darle un turno para poder hacer un estudio audiológico que se hace en forma totalmente gratuita, y el asesoramiento obviamente también. Sí, buenas tardes, señor Macri. Habla Alfredo de Avellaneda. Con respecto al aumento misérrimo que dieron del 15.35%, al menos tenían que haber dado el 25 como prometen ellos la paritaria, porque están muy bajos nuestros sueldos. Y pregunto, ¿qué cálculo han sacado? Tendrían que dar un detalle porque la gente no es ignorante, para saberlo bien y actualizar inmediatamente. Además tendrían que dar un aumento de emergencia porque están muy bajos los mínimos y los que superan a los mínimos. Esperemos el 17 de marzo. Buenas tardes y me alegro mucho de escucharlos. Yo creía que no iban a volver más porque no los escuchaba. Ahora, gracias a Dios, porque lo que me satisface, las grabaciones de Perón, que para mí es una cosa extraordinaria, me llena el corazón de alegría. Y quisiera saber de Giovannini, que no está, o es que todavía no entra a trabajar. Bueno, y ese señor que dijo que renuncie el presidente, que renuncie él y que se dejen de joder de andar en contra de Macri. Querido Macri, buenas tardes, vamos a la academia. Bueno, con respecto a nosotros los viejos, el 15%. Es un aumento interesante el 15%. Pero el 15% de lo que gana un camionero, quiero yo, que ganan mínimo 20 lucas por mes. Entonces el 15% de esas 20 lucas son 3.000 pesos. O el 15% de lo que escuché hoy que va a ganar el presidente, el cual dijo que lo iba a donar, que son 120.000. 15% de 120.000 serían 20.000 pesos. Pero... Hola, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo le va, Jorge? Me alegro de saludarte, habla de Tano Notaro. Bueno, te llamaba para decirte que el Movimiento Nacional de Resistencia Peronista, como así la ex 62 organizaciones, viene a rendir el homenaje sincero y con amor a ese gran compañero luchador gremialista del Sindicato de Lucha y Fuerza de la República Argentina, a Oscar Smith. La resistencia peronista rinde el más sincero y humilde homenaje a este gran... Sí, soy un jubilado más, soy Arturo de San Cristóbal. El kirchnerismo que dejó un desastre, que nunca lo quisieron a los jubilados porque le pusieron los caranchos, eso lo dejó desnudo el ANSES, por eso estamos... padeciendo la miseria que este gobierno, no puede afrontar todos los problemas que dejaron los kirchneristas. No es fácil, aunque este gobierno haga lo imposible para aumentar a los jubilados. Tiene que dejar otras cosas de lado. Siempre lo escucho, Suerte. Sí, habla Clementina de Ituzaingó. Al señor Vicente lo felicito por acordarse que hoy es el día de Nuestra Señora de Lourdes, que no dijo el milagro de que se le apareció a una niña, pero no dijo que era Nuestra Señora de Lourdes, que hizo muchos milagros, muchos, muchos, muchos, y la gente encandilada iba, porque se sucedían los milagros uno tras de otro, por esas aguas milagrosas. Entonces les digo a todos que crean que hay algo más. Buenas Habla Vicente Villaparque, saludo a Giovannini, a usted también, Macri. Bueno, esto es la jubilación, la verdad. Digo una cosa. Entonces, como decía un dijo ellos, yo estaba viendo que estaba hablando el gobierno anterior, porque si está el 81% acá, solo 6.000, entonces como yo no entiendo más nada esto. Ahí ahora estaba hablando con Venegas, que estuvo en el también, ¿cómo? Cuando estaba ahí con usted a radio, que eran los otros jubilados y esto, ya se olvidó, no se olvidó más, nadie más nada. A ellos también los 15% para ellos, nadie dice nada. Si con ellos yo que estaba bien, no te gobierno está dando. A contrario, está dando menos, porque el año pasado era de 34. Ojo, no tengo nada que ver con el gobierno anterior, no. Tampoco soy simpatizante de eso. Pero el año pasado dieron 34, 17. Le agradecemos a todos los oyentes que se comunicaron. Lo hacen al 45355999 y dejan su mensaje. Estaban bastante enojados, sobre todo los jubilados, con este porcentaje que no alcanza para darle justicia a lo que se necesita. Si bien es una ley, está vigente y que la están cumpliendo, este no es lo que el jubilado esperaba. Un abrazo enorme también para el Tano Notaro, para José Notaro, no lo pudimos pasar ayer, fue el día donde se cumplía un aniversario de que lo toman, que lo desaparecen, digamos, a Oscar el Gato Schmidt, que fue secuestrado y desaparecido por la última dictadura cívico-militar. Bueno, los resultados del lobby, dice acá la noticia de hoy, Macri eliminó las retenciones a la minería. Durante un acto en San Juan, el presidente de la Nación sostuvo que las restricciones para las exportaciones mineras, con las que el Estado recaudaba 233 millones de dólares, violaban las reglas de juego, y aseguró que su eliminación fue decidida para fomentar el desarrollo de la producción en ese sector, pero en absoluto respeto del medio ambiente. Señor Mauricio Macri, ¿para quién estamos jugando? ¿A quién le están sacando las retenciones? ¿Qué empresa argentina está extrayendo minerales en la cordillera de los Andes? Sí, y además creo que no pagan casi nada de impuestos. Hoy se terminan las retenciones a las exportaciones mineras, eso lo expresó el jefe de Estado durante un acto en la localidad sanjuanina de Barreal, donde estuvo acompañado por el gobernador, por Sergio Uñac, el de La Rioja, Sergio Casas, el de Mendoza, Alfredo Cornejo, y la gobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci. En su criterio, se puede desarrollar una industria minera en absoluto respeto del medio ambiente, tenemos una enorme oportunidad, depende de nosotros, tenemos que lograr que estos recursos se reviertan bien, se reinviertan bien, eso lo subrayó el presidente, abogó por generar nuevas oportunidades y no el clientelismo, sino generar trabajo de calidad y futuro, no hay que inventarlas como se sucedió en los últimos años con la creación de empleos públicos que no eran necesarios, indicó, vamos a trabajar juntos con los gobernadores para desarrollar nuevos proyectos, siempre poniendo primero el cuidado del medio ambiente, lo añadió el mandatario durante su discurso, que lo hizo frente a la cordillera, y afirmó que la medida fue tomada en línea con generar la estabilidad, la confianza y la previsibilidad para quienes nos traen las inversiones y el empleo. La minería se empleó y desarrolló ciertas reglas que lamentablemente hace 10 años alguien violó poniendo retenciones a las exportaciones mineras, sacándole recursos a las provincias de San Juan para llevárselos a la nación. Eso lo añadió Macri. El acto se realizó en el complejo ubicado en la plena cordillera de los Andes, en un punto de lo que fue la ruta del ejército de los Andes en enero de 1817, al iniciar la campaña libertadora de Argentina, Chile y Perú. Esto lo hizo Macri, me parece que no es la manera, porque le está eliminando retenciones a empresa que se la están llevando la mayoría del capital y se van a llevar cada vez más. Mauricio Macri, que dijo que va a donar su sueldo como presidente de la Nación, lo único que lo va a dijo que lo iba a donar a la fundación de los piletones, o por lo menos una parte de ello, pero se subió un 30% el sueldo. Lo que se fue a 131.421 pesos. Si él quiere donar más plata de la que ganaba un presidente, se lo hubiera donado de su bolsillo. Ahora se aumenta la plata y se la dona, o sea, se la hace donar al pueblo, en realidad. Sí, porque si quería hacer una donación, bastante con su peculio personal lo puede hacer. ¿Estoy bien? Sí. ¿Usted me aprueba lo que estoy diciendo? Sí, sí. Porque me está mirando y a lo mejor quiere acotar algo y... Bueno, por otro lado, Cristóbal López, ¿vio que Cristóbal López, el que maneja gran parte del juego de la República Argentina? Bueno, compró el canal CN23, el diario El Argentino y el 50% de Radio Vorterix. Ya tiene casi un holding el amigo Cristóbal López para... Bueno, vamos a ver cómo van a jugar todos esos canales y cómo va a jugar Cristóbal López el partido en estos próximos 4 años. Hoy, Dios mediante, vamos a tener comunicación con Ricardo Gil. Vamos a ver si podemos hacer, o por lo menos dar comienzo a este año al micro de Antártida Argentina, que lo vamos a hacer, a lo mejor lo vamos a espaciar un poquito más, no lo vamos a hacer como antes todas las semanas, a lo mejor cada 15 días, pero lo vamos a tener presente porque queremos tener presencia en ese pedacito de la Argentina que es la Antártida. Por otro lado, el ministro de Agroindustria, Burjaile, desmanteló la Secretaría de Agricultura Familiar. Esto lo hizo el ministro de Agroindustria, eliminó la subsecretaría que garantizaba la participación de todas las organizaciones campesinas y agricultores familiares en la implementación de las distintas políticas del área. Esto es una nota que hace Sebastián Premici. Esta secretaría quedó diezmada. Burjai le ordenó, por pedido del área de modernización que conduce Andrés Ibarra, la eliminación de la subsecretaría de fortalecimiento institucional que le garantizaba la participación de todas las organizaciones campesinas y agricultores familiares en la implementación de las distintas políticas del área. En Jujuy ya echaron 23 personas, sumando una campaña a través de grandes medios de comunicación para desprestigiar un trabajo territorial de dicha área. Diego Montón, representante del Movimiento Nacional Campesino Indígena, dijo: los campesinos denuncian que las primeras medidas del gobierno de Mauricio Macri fueron para los sectores concentrados tanto de la pampa húmeda como de las economías regionales y la eliminación de retenciones y devaluación. Los primeros productores siguen esperando. Tenemos la necesidad de desenmascarar la farsa de las economías regionales. Hasta ahora las medidas fueron para los empresarios concentrados de algunos sectores como la vitivinicultura, la frutas o la hierba. Los pequeños productores no aparecen en esa ecuación. Al macrismo no le interesa el mercado interno, lo aseveró este señor que se llama Diego Montón en diálogo, y dijo: ¿por qué se sostienen que el actual gobierno no privilegia la agricultura familiar? Dijo Burjaile: tardó casi un mes en designar al secretario del área, y si bien dice que mantendrán el diálogo con todas las organizaciones, lo primero que hicieron fue eliminar la subsecretaría que garantizaba la participación de todas estas organizaciones en el sector. Empezó con despidos en Jujuy, sumado a la operación mediática para desprestigiar el área. A Burjaile no lo vas a escuchar hablar de agricultura familiar. Cuando hablas de cuestiones productivas siempre tiene un discurso enfocado a los agronegocios, respondió el representante de esta agrupación. Informó ayer que luego de 2 meses de gestión, el secretario del área, Oscar Aliotti, estuvo reunido junto a Burjaile con todos los delegados provinciales de agricultura familiar. Y sigue el reportaje, pero bueno, hoy no tenemos tanto tiempo. Lo que queríamos informarle es por lo menos que esta secretaría ya ha sido desmantelada. Fiat y Volkswagen suspendieron a 300 trabajadores en Córdoba. La medida se debe a la crisis que atraviesa el sector, la caída de la demanda desde Brasil y bajó un 30% la producción de vehículos con respecto al año 2015. Esto está extraído de perfil.com. Tenemos más información, pero tenemos bastante material también. Tenemos a ustedes, los oyentes, que nos están llamando al 4535-5999. Tenemos que pasar los mensajes. Vamos a hacer Antártida y tengo que darle paso también acá al amigo Castañino, que trajo preparado un temita con un audio del general Perón, que habla de unitarios y federales. Sí. Bueno, usted quédese y vamos a hablar de ese tema y vamos a ver qué opinaba el general Perón en un reportaje que le hacen en de unitarios y federales. Por lo pronto, fracasó otra vez la reunión de la paritaria docente bonaerense y peligra el comienzo de las clases. Y tras una reunión de segunda línea, el equipo técnico del Ministerio y sindicatos concluyó sin acuerdo el encuentro que fue pautado para hoy. Ambas partes volverán a verse las caras el miércoles próximo, tras una reunión de esas segundas líneas con el gobierno bonaerense, representante de los 7 gremios docentes de la provincia, concluyó sin resultados esta reunión que marcó el reinicio de la discusión paritaria para definir el incremento salarial de los maestros para este año. El encuentro, sin la presencia de ministros ni sindicalistas de primera línea, la Comisión Técnica Salarial se realizó en la sede del Ministerio de Economía bonaerense, con funcionarios de esa cartera, de Educación y de Trabajo y técnicos de los sindicatos que nuclean a los docentes de la provincia de Buenos Aires. La propuesta hecha por la provincia y rechazada por los docentes prevé un aumento del 24.1% en 3 tramos, que es enero, marzo y agosto, y ante la negativa de los maestros, ambas partes volverán a verse el próximo miércoles. Y tras el encuentro, Laura Torres, que es secretaria gremial de SUTEBA, sostuvo que lo que hoy hay es una negociación que comienza a ser un conflicto. Somos un sindicato de diálogo, pero el diálogo por sí mismo no resuelve la situación de los maestros, dijo al detallar los motivos por los cuales rechazaron la propuesta oficial. Esto está extraído de perfil.com. Después vamos a ir con lo de Castañino, pero vamos a escuchar primero a algún oyente que se esté comunicando. Mientras le digo, Castañino, que hoy es 12 de febrero y se conmemora un aniversario de la batalla de Chacabuco, ¿sí? Esta batalla fue una batalla que fue decisiva de la independencia de Chile, en la cual combatieron el ejército de los Andes y del Río de la Plata y el ejército realista, que resultó un firme triunfo para el bando independentista comandado por el general José de San Martín, y contó con un contingente de emigrados de Chile, pasando al Ejército Unido. Tuvo lugar un día como hoy, en 1817, en la hacienda de Chacabuco, que era una colina a 55 kilómetros al norte de la ciudad de Santiago de Chile. Así que queríamos también conmemorar en el día de hoy un aniversario de esta batalla, en el día que nacía también un presidente del cual tenía un vicepresidente que se llamaba Juan Domingo Perón. Es Edelmiro J. Farrell, en realidad el nombre era Julián Farrell, era un militar que llegó a la presidencia de la nación después del golpe militar de 1943, del 4 de junio del 43. Primero fue Pedro Pablo Ramírez el presidente, después Edelmiro J. Farrell, y cuyo vicepresidente era Juan Domingo Perón, coronel en ese entonces, que era vicepresidente, estaba al mando también de la Secretaría de Trabajo y Previsión, y cumplía esas funciones. Murió el 31 de octubre de 1931. También un gran escritor, moría un día como hoy, en 1984. Había nacido en Bruselas, en Bélgica, pero fue accidentalmente porque su padre era diplomático. Es Julio Cortázar. Nació un 26 de agosto del 14, y murió un día como hoy, en 1984. Un intelectual rupturista, también. Si puede leer a Cortázar, lea los cuentos de Cortázar, no se lo pierda. Es uno de los mejores que han transitado por estos pagos. Le pegó una piña al micrófono, perdón. De la mano acá del amigo Marquitos Benítez, le voy a pedir, póngame algún oyente y a la vuelta escuchamos a ver qué nos quiere contar Leonardo Castañín. Dos espartanos cumplen años. María Escudero, muchos la conocen como Mari de Wilde, celebra su recuerdo de aniversario y el día de San Valentín. También Danielito Díaz, el negrito todoterreno del Instituto de Sarmiento 1469. Para ambos, muchas felicidades. Carlos Rodríguez. Más siempre ha sido oyente de ustedes hasta el día en que me muera. De Perón, de Evita, de José Ignacio Rucci, de Nerio Mar y Hugo del Carril, y también de Hitler. Es para saludarlos, que pasen un buen fin de semana y esperemos que pronto esté Rubén haciendo sus editoriales, que son bastante ilustrativos y nos abren la vista, y nos abren los ojos a todos. Esperemos que esté pronto. Un abrazo, un saludo a todo el equipo y sigan adelante. Un mensaje para el señor no sí, una cosa, cuando estuvimos haciendo una marcha con Rubén, que vino Moyano, Barrio Nuevo y unos Molinera, todos se comprometieron de que iban a luchar para que nos den el 82%. Ahora que nos tiran esta migaja, nadie da la cara. 20 pesos más por día va a ser el aumento de la jubilación ahora. Bueno, te doy un besito, gracias. Suscribo lo que dice esta señora. Continuamos. Macri, buenas tardes, habla Fernando de Moreno. Mirá, el aumento que famoso que le dieron a los espartanos, ¿sabés cuánto es? Hecho los descuentos y todo, 17 pesos y monedas. O sea, el 15,35% hecho los descuentos y todo equivale a 17 pesos y monedas por día. Medio kilo de pan. Ay, mamá mía. Muy bien, escuchábamos. Están enojados, están indignados los jubilados con este aumento. Y bueno, y quien los representa va a volver acá el día lunes a hacerse cargo de este programa. Y de acá va a seguir formando esa Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina, que a partir del jueves 17 de marzo va a estar en la calle, como siempre, ahí en Tribunales, en Talcahuano y Libertad, a partir de las 10:30, 11 de la mañana, ahí se reúnen y van a seguir peleando para que se solucione de una vez por todas el problema de los jubilados. Vamos a ahora a recibir a Leonardo Castañeno, que nos va a contar qué nos trajo para el día de hoy. Sí, yo traje un audio que, si querés, después lo pasamos. Sí, señor. Porque yo tengo, a través de haber leído la historia, siempre tengo el concepto, y creo que es así, que a partir de la independencia se formaron dos bandos, digamos, ¿no? Dos tendencias, digamos. Por un lado los federales, por otro los unitarios. Que han durado hasta ahora eso. ¿Qué representaban los federales? Era el nacionalismo, digamos, o la patria, el folclore, el hispanismo, la religión. Y los unitarios era al contrario, era extranjerizante. Les gustaba la Revolución Francesa, eran los iluminados, los ciudadanos del mundo y no nacionales, como decía el mismo Alberdi. Y eso se y el centralismo de Buenos Aires, ¿no? Y el centralismo de Buenos Aires, pero además representando, tenían la visión del mundo globalizado, lo que ahora llamamos el nuevo orden mundial, digamos. Y eso, yo digo, en la Revolución de Mayo, yo siempre tuve mis serias dudas sobre la Revolución de Mayo, pues yo digo, ¿qué sucedió en definitiva? Nos liberamos de España, que era la autoridad constituida legal, digamos, hasta ese momento, para caer en manos de los ingleses. Porque además había... A lo que Sarmiento llamó civilización. Claro. Que además había otra cuestión global, digamos. Estaba el Imperio Español, que había ayudado a Norteamérica a independizarse de los ingleses. Entonces los ingleses querían independizar a las colonias hispánicas. ¿Para qué? Para imponer el libre comercio. Y que fue realmente lo que sucedió. Casi todos los gobiernos nuestros fueron de la tendencia unitaria o extranjerizante. excepto para mí fuertemente el gobierno de Rosas. Si vos lees libros de la masonería y todo, incluso dicen que en esa época tuvo muy poca actuación. Después estuvo Yrigoyen y Perón, y puede haber habido alguno de distinto tinte, pero más o menos ese yo el concepto que tenía de la de los unitarios y de los federales a través de la historia. Desde la Revolución de Mayo hasta nuestros días, incluso hubo mucha gente, muchos próceres nuestros, digamos, el mismo Rosas, que no apoyaron explícitamente de entrada a la independencia, o la lo consideraba medio como una subversión hacia las autoridades legales, ¿no? Entonces encontré un audio de Perón que en un reportaje habla de ese tema, y la verdad que coincido bastante en lo que dice, o todo coincido con lo que dice, y lo traje, no sé, y si quería compartirlo acá con nuestra audiencia. Vamos a escuchar, no dura demasiado, son algunos minutos, de Perón hablando de unitarios y federales. Lo escuchamos, como en misa, ¿eh? Nosotros en general no hemos dejado nunca de comprender que dentro de la historia argentina a nadie dio dos líneas perfectamente bien establecidas. Cuando se liberan nuestros países en la independencia, esa liberación es un poquitito más compleja de lo que pareció, porque era el nacimiento del imperialismo británico. Los ingleses montaron su imperio sobre los despojos del imperio español, y todas las colonias españolas estaban asusadas, y, es decir, hay una organización masónica que es la que actuó directamente en nuestras independencias. Era la masonería la que se dirigió todo esto. Muy bien, eso planteó ya dos líneas en el movimiento de mayo. Ya están planteadas las dos líneas perfectamente, la línea que obedece al imperialismo británico y la otra línea, la línea nacional o la línea hispánica, llamémosle. Esas dos líneas han gravitado durante la independencia con los sectores que participaban de una o de otra de esas líneas, la línea anglosajona y la línea hispánica. En nuestro país, todos los gobiernos que se escalonaron desde Rivadavia en adelante fueron todos gobiernos de la masonería. Fue la línea masónica, es decir, la línea anglosajona. Desde entonces hasta nuestro momento, a través de unitarios, federales, bueno, los federales eran la línea nacional. Digamos así, por primera vez cristaliza algo fuerte en eso. Ya no es línea masónica, es antimasónica, es nacional. Y es la que corresponde a la línea hispánica, porque siempre hubo una resistencia contra Inglaterra, una colonia. De esa línea, y bueno, en esa línea estaba Juan Manuel de Rosas, en esa línea estaba Hipólito Yrigoyen, en esa línea estaba yo. La otra línea es la línea masónica, es la línea anglosajona. Para Tiempo Nacional, jubilados somos todos. Tiempo Nacional, la voz de los que no tienen voz. Tamboriles, tamboriles que ya suenan y hacen repicar los parches, los morenos de mi tierra. Tamboriles, tamboriles, tamboriles que ya suenan y hacen repicar los parches, los morenos de mi tierra. Thank you. cha cha, el piano barón mamó, el chico pirin pin, y el coro cara, los tambores cha cha cha, el piano barón mamó, el chico pirin pin, y el coro cara. Tamboriles, tamboriles, tamboriles que ya suenan y hacen respillar los verdes, los morenos de mi tierra. Con su esperanza dura el sur también existe. Bueno, teníamos un poquito de tamboriles, escuchábamos en la voz de Alberto Castillo y después la clásica cortina que nos remonta a Antártida Argentina. Nos volvemos a reencontrar con nuestro amigo Ricardo Gil, a quien saludo. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas tardes. Jorge, buenas tardes, ingeniero. Daniel, gracias por tu colaboración y buenas tardes a la audiencia. Bueno, después de este breve paréntesis, iniciamos este espacio antártico. Hoy lo iniciamos con un crespón negro en el mismo, porque en el mes de diciembre hemos perdido a un antártico que escribió una página de historia, no solo para la Antártida, sino quizás para también para nuestro país. Y es por ello que tenemos a Alfredo Pérez, que nos va a hacer una semblanza de quién fue Adolfo Oscar Moreno, quien ha emprendido en una patrulla al más allá. Alfredo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Ricardo. Hoy hablar de Moreno es volver otra vez a comenzar ese recuerdo tan grato que hemos tenido con el negro, porque hemos estado 65 años juntos, desde el año 1950 que venimos tirando juntos. Esas amistades que se hacen en el tiempo, en la familia y todo eso, viste, después se encarna en uno. Y cuando hay una pérdida así, uno realmente siente una tristeza enorme. Aparte, el mejor trabajo de la expedición fue el trabajo de Moreno. El trabajo de navegación fue el trabajo más prolijo que hicimos nosotros en la expedición al Polo Sur. Lo que él hizo fue memorable, memorable. La gente que entiende sobre topografía y ve la navegación que hizo este monstruo y no lo pueden creer. La verdad que siempre lo vamos a recordar con mucho cariño. Aparte, buena persona, muy muy aplicado en su trabajo, muy responsable, muy responsable. Bueno, así que vamos a encontrarnos por ahí en la próxima patrulla, allá arriba, con los muchachos. Le contamos a la audiencia que quien está hablando es don Alfredo Pérez, un antártico que tiene varias campañas hechas y que nos atiende gentilmente porque está pasando, está con desde la cama, está porque está con una gripe bárbara. Lo saludo, ¿cómo está, Alfredo? ¿Qué tal, Macri? Muy bien, me alegro de escucharlo. Disculpa por las condiciones, pero bueno, hace dos días que estoy en cama y no me puedo recuperar. No hay más que dure 100 años. No, es el frío antártico que ha recrudecido. Los resabios deben ser esto. Y hoy también tuvimos la noticia del fallecimiento de la esposa de Ortiz. Ortiz es otro de los mecánicos. Quedamos tres mecánicos en la expedición: Cepi, Ortiz y Pérez. Y hoy a las 6 de la mañana partió la esposa de Ortiz, falleció. Así que andamos un poco de racha con estas cuestiones. Bueno, cuidarse, amigo, usted, Y en eso estamos, Macri, en eso estamos. Bueno, eso, ¿cómo anda usted, Ricardo? Tanto tiempo. Y bueno, esperando este momento, porque la Antártida es un sentimiento. Hoy teníamos la intención de entablar algún tipo de contacto con Orcadas, pero hay alguna dificultad técnica. Así es, no he podido comunicarme, yo siempre lo acostumbro a hacer unos minutos antes de iniciar el programa, y en esta oportunidad no pudo ser, así que bueno, recordé lo que hicimos con Alfredo en la 8:20, digo, bueno, vamos a hablar, o mejor dicho, Alfredo habló de Adolfo Oscar Moreno. Bueno, lo vamos a ir despidiendo a los amigos, así hoy ya tuvimos un reentré, ya empezamos haciendo el micro, la semana próxima seguramente cuando esté Rubén acá haremos algo un poquito más extendido, ¿sí? Pero no lo quiero demorar mucho porque nuestro amigo Alfredo Pérez está en cama y no está muy cómodo haciendo esta entrevista. Les mando un abrazo enorme y gracias por comunicarse con nosotros. Bueno, será hasta la semana próxima si Dios quiere. Y un abrazo para vos, Alfredo. Y bueno, lo mismo para vos, Macri. Gracias por toda tu buena voluntad que pones en estas cosas. No, por favor, para nosotros la Antártida va a estar siempre presente. Un abrazo. Un abrazo enorme, don Alfredo Pérez y don Ricardo Gil. Pasaron por los micrófonos de Radio Belgrano, por AM650. Lo extenderemos un poquito más este micro la semana próxima, pero por lo menos ya entablamos el contacto, porque para nosotros la Antártida también existe. El sur también existe. Bueno, venía de malas noticias el micro de Antártida Argentina. Nos contaron un par de decesos mientras nuestro operador se sigue deleitando con unas guayabas que trajeron desde Formosa, y en cualquier momento me parece que van a pasar a mejor vida. Hoy también tuvimos, vamos a darlas todas juntas las malas noticias. Hoy hubo un deceso de alguien que pasó por la función pública, era un abogado, un político desarrollista, fue periodista también, estuvo como jefe de redacción del diario Clarín durante varios años, era diplomático, fue ministro de Relaciones Exteriores y ministro de Defensa en el gobierno de Carlos Menem. Hoy fallecía Oscar Héctor Camilión, y Camilión, bueno, estuvo bastante comprometido en el tráfico de armas a Croacia y a Ecuador, con el cual creo que no llegó a declarar porque adujo un malestar, como que estaba enfermo, que no podía declarar, pero bueno, en algún reportaje hasta llegó a confirmar que todo esto lo hicieron con la venia de los Estados Unidos. Hoy falleció a los 86 años Oscar Héctor Camilión. Un nuevo récord hubo hoy, récord de demanda de energía. Miles de usuarios sufren cortes de luz. Una jornada de calor agobiante, casi 60.000 usuarios sufren interrupciones en el servicio eléctrico. La demanda en el sistema superó los 25.000 megavatios. Eso es lo que informa Infobae. En una gran parte del país, y la ciudad de Buenos Aires y el conurbano registran temperaturas cercanas a los 35 grados centígrados, térmicas que superaron los 38, y como viene ocurriendo en estas jornadas agobiantes, el sistema de distribución de electricidad se encuentra sobreexigido por elevado consumo, lo que redunda en reiterados cortes de suministro. En el sitio web del Ente Nacional Regulador de la Electricidad, del ENRE, informó que luego de las 16 horas se elevó a más de 65.800 los clientes que estaban sin servicio eléctrico. Edenor tenía más de 38.000 y algo cercano a los 32.000 tenía Edesur. En el área, los usuarios en su cobertura, mientras que los de... No, perdón, los de Edesur llegaron a 33.000, exactamente. El intenso uso de artefactos para refrigerar, acondicionados de aire y ventiladores también llevó la demanda de electricidad a niveles máximos históricos, y pese a la actualización del cuadro tarifario, la cual recién se va a comenzar a reflejar a partir del 1 de marzo, pero los cortes siguen. En el sitio web de Camesa, que es la compañía administradora del mercado mayorista eléctrico Sociedad Anónima, se informó que la demanda del sistema de interconexión alcanzó a las 15 horas 15 minutos el pico de la serie en 25.495 megavatios. La demanda superó así el récord que hubo el 22 de enero, que había arrojado un máximo de potencia y energía del sistema para un día habitual, correspondiendo a 24.885 megavatios y 522.9 gigavatios respectivamente. Pasadas las 19, cuando virtualmente se reduce el mínimo de actividad en oficinas y establecimientos comerciales en las principales arterias de la ciudad, el registro de cortes se va a reducir, dicen, a un mínimo y poco menos de 7.000 usuarios, mientras esta área también va a ser tanto Pared Sur como Pared Norte. Y las expectativas de las distribuidoras se concentran en el próximo pico estacional diario entre las 20 y las 22, cuando aumente el encendido de los equipos de refrigeración en los hogares y también de las luminarias. Sí. Espero que llegue pronto el invento de Tesla, porque Tesla es un húngaro que había inventado cómo producir energía sin ninguna fuente que lo alimente, digamos, sino del mismo ambiente, digamos, incluso del sol. Y ahora parece que hay una empresa Tesla que no es del mismo... Sí, que tiene el mismo nombre. Tiene el mismo nombre y está produciendo unos artefactos domiciliarios, creo que cuestan algo de 3.000 y pico de dólares, que producen energía gratuita. Que es estar, todavía no, acá no hay, pero en algunos países... Sí, y usted se va a pensar, piensa que... Ya le van a encontrar la vuelta para cobrártelo. Para cobrármelo, para que no lleguen y no cortar algunos negocios. Claro. ¿No? Que precisamente usted, fue lo usted que le pasó ingeniero, yo le pregunto, ¿y qué de la energía eólica y de la energía solar? ¿Por qué no se avanza en eso? Bueno, que no tiene costo. Esto que hizo Tesla fue mejor, se llamaba Nikola Tesla, fue en 1930 por ahí. Incluso fue el que inventó la lamparita y Edison después le robó el invento, pero... Sí, el otro día fue, creo que ayer o anteayer fue el día del inventor por el nacimiento de Tomás Alva Edison, que entre otras cosas... le afanó a Tesla. Algún día si querés voy a traer algún artículo de eso. Incluso transmitía energía... sin cable, o sea que por ejemplo un barco podía andar en batería y le transmitían por la atmósfera, le transmitían energía al barco. Pero me parece que eso... Se le va a acabar los negocios a unos cuantos si lo pudieran implementar, ¿no? Usted oyó hablar en estos días, o a partir del 10 de diciembre por lo menos, y antes también se hablaba obviamente, de los ñoquis. Sí, los ñoquis, tallarines, de todo. Sí, gente que... ¿A qué se denomina ñoqui? A una persona que solamente iba a cobrar y no trabajaba. ¿No es cierto? Y se le decía ñoqui porque aparecía a los 29 por las oficinas. Bueno, parece que hay una ñoqui real. Es la hermana menor de Máxima Zorraguieta. ¿Sabía eso? No. ¿No? Bueno, parece que le consiguieron trabajo a la hermana de Máxima Zorraguieta. La más chiquita, la que tenía algunos problemitas no físicos, sino tuvo problemas de bulimia y creo que, bueno, ahora ya debe estar recuperada, pero parece que la tomaron en el gobierno nacional. Así que tenemos una reina y tenemos a la hermana de la reina trabajando en el gobierno de la nación. Me parece bien, ¿no? Si reúne las condiciones... Pero relaciones públicas. Sí, yo no... ¿qué quiere que te diga? ¿Tenemos algún oyente de Tiempo Nacional que se puede comunicar? ¿Hay algún oyente para escuchar? ¿Sí? ¿Lo podemos hacer? ¿Usted me da permiso? A ver, ¿y qué dice Espínola? Que sí, también. Asiente. Vamos a escuchar a algún oyente. Comuníquese 4535-5999. 4535-5999. La gente de Somos Fútbol ya está acá. Ya prepárese después que nosotros nos vamos. Quédese y tienen toda la información acerca del fútbol nacional e internacional. Buenas tardes, compañeros. El domingo que viene, 14 de febrero, se cumpliría años Raúl Scalabrini Ortiz, un verdadero patriota, pensador, historiador, hombre de forja, nos enseñó la trama ideológica de la dependencia cultural, investigó la cuestión económica, los ferrocarriles, los puertos, los bancos, la falta de una marina mercante, éramos un país exportador de materia prima. En política británica en el Río de la Plata y en el libro de los ferrocarriles denunció nuestra condición de país colonial. Rafael de Morón, gracias. Macri, habla Roberto de Pablo Nogués, que es jubilado. Ayer vi la reunión de los buenos que tenemos de los gremios del sindicato. Ninguno se acordó siquiera de los jubilados de pedir que lo den el 82%. Todos contentos, después que le dimos de comer a esta manga de sinvergüenza, porque todo eso del sindicato, la CGT, son unos chorros. Le dimos de comer nosotros a ellos, con tantos años de aporte, y no fueron capaces siquiera decir el 82% para los jubilados. ¿Cuándo la verdad? Son una manga de panqueques, son panqueques. Gracias, señor. Buenas tardes. De Radio Belgrano, habla Aurora de Berazategui, primer día que lo estoy escuchando. Y bueno, escuché que recién se quejó un señor que aumentaron las cosas y que el aumento que dio Macri no alcanza. Habla Mónica de Talán, sobre el aumento de los jubilados, es una boludez porque hasta aumenta la luz y el gas y es lo mismo que no nos aumentaron nada porque nos sacan por otro lado. ¿No se dan cuenta que nos toman de pavotes a nosotros? ¿Cuándo nos vamos a avivar un poco? Ellos se aumentan un montón el sueldo y después dicen que para nosotros no hay plata. Claro, porque nos sacan a nosotros y se aumentan ellos. A ver si nos avivamos un poco los argentinos, incluido yo. Bueno, muy interesante tu programa y habló Mónica de Talán. Te escucho todos los días y me gusta mucho tu programa. Gracias. Hola, Macri, ya sé que Rubén no está, pero es hora que ya voy a hablar con Rubén porque Massa prometió en toda la campaña el aumento a los jubilados, que si él ganaba ya estábamos cobrando. Entonces, que se pongan las pilas y el 82 móvil. ¿Y los juicios? ¿Hasta cuándo? Bueno, Macri, no te enloquezco más, te ruega, chao. Sí, habla con Rubén, decir lo que quiera, pero Sergio Massa no es el gobierno. Por más que a veces parece que lo fuera, porque está muy cercano, porque viaja a Davos, porque le van a dar cuoro, porque le van a apoyar muchas leyes que van a mandar al Congreso, pero no es. Él se sigue reivindicando como opositor. Vamos a ver qué pasa. Y seguramente el 82% va a tardar un ratito en ponerse en funcionamiento. Sí, buenas tardes, Macri. Te saluda Norma, de Agronomía. Macri, estábamos ganando las jubiladas $200. Bueno, hoy son 300. Está bien, la vida está cara, pero el sueldo ya no es más de $200, pasó a 300. Bueno, te mando un cariño y esperemos estar todavía mejor. Buenas noches, Jorge, mi amigo Silvio, le pone las gracias, le habla Jorge de Villa Ballester. Jorge, me parece que una hora es muy poco por toda la audiencia que ustedes tienen en toda la República Argentina. Ya veo que se le queda mucho mensaje que no tiene que pasar el día siguiente. Espero que consigan algún asicio más y que sean 2 horas como eran antes. Esperemos noticias para los jubilados, que lo único que tenemos es hablar a Radio Belgrano. Lo único que nos queda es quejarnos. Macri, Tiempo Nacional, la voz de los que no tienen voz. Al Alberto Desiderio de Morón, la verdad que lo que acabo de escuchar me duele, terror, dolor. Lo único que falta ahora es que Macri le ponga un subsidio a la renta financiera y al fuego, porque me parece que está pateando para otro lado, como nuestro jefe referente sindical, el Rey Momo, 15% para los trabajadores jubilados del campo. ¡Viva el Rey Momo! ¡Viva el carnaval! ¡Mamma mía! ¡Esto es una joda! ¿Dónde mierda está el peronismo? La economía al servicio del capital. Muy bien. cuando dijo el Rey Momo, espero que sea que hable del carnaval únicamente. Bueno, nos tenemos que despedir porque se nos hizo la hora. Vio que hay un tema que no toqué, porque me parece que otra vez nos están distrayendo con este tema, que es lo de Ibar Pérez Corrada, y que lo agarraron, que no lo agarraron, que está nuestra. Nos van a distraer todo el fin de semana seguramente con Ibar Pérez Corrari, que dicen que es el ideólogo del triple crimen de la efedrina. Esperemos que no nos desvíen, como cuando lo estuvieron 20 días distrayendo con aquellos tres presos que se fugaron. Nos reencontramos el lunes a partir de las 19 horas. Gracias, Leonardo. ¿Te vuelve la semana próxima? ¿Está con nosotros? Sí. Después arreglamos y en cualquier momento está acá con nosotros Leonardo Castañino. A Daniel Espínola, que tenga unas muy buenas vacaciones. Les deseo desde ya, nuestro amigo que participó todo el año junto a nosotros, y no se vaya, quédense, está ya empezaron la fecha del fútbol argentino y llegan los muchachos de Somos Fútbol, los muchachos y las muchachas. Nos reencontramos el lunes, tenga buen fin de semana. Radio Belgrano AM 650, comprometidos con usted.